La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sánchez y continúo en compañía del doctor Gonzalo Azúa. Estamos hablando con el doctor, que es urólogo, del tema de cáncer de próstata. Muy buenos días, doctor Azúa. Buenos días. Doctor, usted nos habló del cáncer temprano, los beneficios de un tratamiento en forma temprana, pero ¿qué pasa cuando ya el cáncer es intermedio o avanzado? Bueno, nos pasa a menudo que los hombres no consultan oportunamente, es decir, ya hemos dicho que a partir de los 50 años uno debería considerar la posibilidad de hacer una valoración prostática, pero muchos hombres por diversas razones se sienten muy bien, no tienen ninguna molestia, tienen temor del examen, entonces no acuden. Y esto puede hacer que un tumor vaya creciendo lentamente y después de 5, 7 o 10 años llegue ese tumor que es de crecimiento lento y da molestias. Cuando da molestias, por lo general ya estamos hablando de un cáncer avanzado, entonces acude a la consulta porque ya tiene alguna molestia, hacemos los exámenes, el examen de la próstata, el de en sangre, el antígeno prostático puede salir a veces muy elevado puede ser en 25, 30, 40, 100 o 1000, de ahí va creciendo o va incrementando el valor dependiendo de qué tan avanzado esté el tumor. A la hora de hacer el tacto rectal puede ser que nos demos cuenta que el cáncer no solo se toca, sino que aborda o abarca toda la glándula, toda la próstata, inclusive podríamos ver que se sale de ella. Cuando topamos esto, necesitamos hacer algunos estudios más y puede ser que ya veamos que los ganglios de la pelvis están involucrados a través de un ultrasonido o de un TAC, o podríamos ver que los huesos estén involucrados porque uno de los sitios también donde el cáncer de próstata da metástasis o da siembras o se extiende es a nivel de los huesos. Entonces, en estos casos ya no podemos pensar en terapia curativa, no hay opciones para quitar todo el cáncer porque se ha salido de la próstata. Esto no significa que no haya opciones de tratamiento. La primera opción de tratamiento aquí es quitar el alimento que tiene ese tumor y que depende fundamentalmente de la testosterona, que es la hormona masculina. Esa hormona se encarga de mantener el metabolismo de la próstata, pero en el caso de cáncer también de alimentarlo. Entonces el primer tratamiento va a ser quitar esa hormona, que muchas veces va a ser la operación de los testículos, quitamos el testículo, que es en realidad la fuente del 95% de la testosterona, y con eso vamos a obtener una respuesta de una disminución y a veces una regresión, es decir, el tumor puede regresar, puede hacerse más pequeño, las metástasis óseas inclusive podría disminuir el dolor de huesos, si es que eso es lo que está ocasionando, podría mejorar la forma de orinar. Entonces una de los tratamientos iniciales va a ser quitar las hormonas, ya sea por cirugía o eventualmente con inyecciones de medicamentos que hacen exactamente la misma efecto. Doctor, usted dice que este examen, el examen del tacto rectal es de unos cuantos segundos. ¿Qué detectan ustedes en tan poco tiempo? Lo que se busca es que en la superficie, que es el área que está más cercana al recto, que es de hecho la que queda al alcance del dedo, podamos ver si hay aumento de consistencia, que está más dura la próstata, que haya nódulos, que haya irregularidades. Es decir, todo lo que cambie una anatomía normal de la próstata, vamos a sospechar que pueda tratarse de un cáncer. ¿Puede ser que es más efectivo este para falsos positivos, por ejemplo, en este examen, digamos, de la próstata? Bueno, esta es una pregunta muy frecuente que hacen los hombres porque fundamentalmente hay muchos que no quieren hacerse el tacto rectal. Entonces preguntan, bueno, doctor, ¿y si solo me hago el examen de sangre? Bueno, resulta que hay aproximadamente un 15, un 20% de cáncer de próstata que no produce elevación del antígeno prostático específico en etapa temprana. Por lo cual, esos hombres estarían falsamente tranquilos de decir, bueno, yo no me hago el tacto porque no me gusta hacérmelo, pero llevo el examen de sangre y ese está normal. Entonces sabemos que hay un 15, un 20% de riesgo de que no se eleve. Bueno, y eso es un alto porcentaje realmente, pero mañana continuaremos con este tema si Dios lo permite. Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.